quedó clausurada la exhibición nacional de obras literarias y artísticas y modelos de ciencia fantástica de niños 2016, iniciada el día 3 con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea. Tuvo lugar la ceremonia de clausura el día 7 en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang, con la participación de los funcionarios de la Unión de la Juventud y los niños escolares. Se otorgaron las copas y diplomas a entidades e individuos sobresalientes.